Bueno, recién escuchábamos las declaraciones del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y quien fue el gran ganador de las elecciones del martes pasado, el republicano Donald Trump, justamente charlando acerca de lo que va a hacer el próximo enero, el 20 de enero, la asunción de Trump como el próximo presidente de los Estados Unidos. Una noticia que realmente cayó como un baldazo de agua fría en la mayoría de los países del mundo y que ha provocado una serie de reacciones en todo el mundo muy, muy diferentes. Bueno, sobre esto justamente nos vamos a concentrar en el día de hoy. Las diferentes reacciones que se han dado en el mundo acerca de la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones. Y vamos a arrancar por aquí, por América Latina y lo que ha sucedido también en Europa. Y lo vamos a hacer con Silvina Romano, quien es integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Silvina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, en principio preguntarte y razonar un poco juntos, ¿no? Pensar un poco juntos lo que fue la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones. Vos publicaste una nota prácticamente inmediatamente después de lo que fueron las elecciones en la página del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que es CELAG.org, y nos gustaría justamente preguntarte cuál es el análisis que podemos hacer con respecto a esta victoria de Trump y qué idea te hiciste por lo menos en estos últimos días. Sí, cayó como un baldazo de agua fría, como dijiste vos, se interpretó como una sorpresa total, sobre todo porque nos dejamos guiar por las empresas de análisis de encuestas y por los medios masivos hegemónicos, como siempre. Y yo creo que, bueno, fue una sorpresa en ese sentido, ¿no? Porque el mainstream planteaba que la ganadora segura era Hillary, y porque además la campaña que hizo Hillary logró desplazar a Bernie Sanders en las primarias, que era un candidato que estaba muy bien posicionado en el voto popular, pero bueno, el aparato electoral de Hillary lo desplazó. Ahora, no fue una sorpresa si vemos las condiciones en las que actualmente están los Estados Unidos en términos económicos, políticos y sociales, digamos, una sociedad donde ha crecido exponencialmente el desempleo, o hay empleos muy mal pagos, hay una creciente criminalización de la pobreza, hay una depreciación de lo público en general. Hemos visto la lucha por el acceso a la salud pública, el acceso a la educación pública. Eso se viene desarticulando sistemáticamente por lo menos desde mediados de los 70, ¿no? De modo que hay una gran porción de la población estadounidense que la está pasando muy mal. Y parte de eso tiene que ver con la neoliberalización de la economía. Sabemos que fue durante el gobierno de Reagan, las Reaganomics, que se llamaron, que fue cuando se aplicaron las medidas de ajuste. ¿Qué significan las medidas de ajuste? Bueno, nosotros estamos muy familiarizados con eso en América Latina. Es decir, el Estado se retira de atender cuestiones sociales y económicas, y eso se privatiza. Y además baja la calidad del empleo, y las industrias estadounidenses, lo que sucedió fue que buscaron expandirse a estados donde les convenían más las ventajas comparativas. Es decir, digamos, invirtieron fuera de Estados Unidos en países, muchos de ellos de América Latina, donde la fuerza de trabajo es más barata, hay exenciones impositivas, y bueno, una serie de condiciones que generaron la debacle de la economía estadounidense que presenciamos en el 2008. Es decir, fue una burbuja inmobiliaria en un contexto de crisis de la economía donde ganó Wall Street, finalmente, porque el gobierno de Obama, ante la crisis total, finalmente defendió a los financieros de Wall Street para salvar el sistema. Entonces la gente estaba muy descreída de los demócratas. Es decir, una cosa es lo que los demócratas dicen en sus campañas electorales, y otra cosa es lo que hacen cuando llegan al gobierno y están dos periodos. De modo que para la sociedad estadounidense, digamos, viéndolo desde ese lugar, tal vez no fue tanta sorpresa lo de Trump. Ahora, sí fue sorpresa para muchos aquí en América Latina, inclusive el gobierno argentino, que prácticamente había apostado a la victoria de Hillary Clinton desde el punto de vista diplomático, y que inclusive esta apuesta, que bueno, le salió mal, evidentemente, le costó la cabeza, entre otros, al embajador argentino en Washington, al señor Lustó, que ya debe estar regresando para la República Argentina, y muchos otros gobiernos en América Latina estuvieron viendo con mucha atención que venía sucediendo allí en los Estados Unidos. Entre ellos, los gobiernos que hoy mantienen una línea progresista, una línea de izquierda en América Latina, probablemente se ven un poquito más preocupados que el resto. ¿Qué podemos pensar acerca de la relación entre América del Norte y América del Sur, ahora que el que está en la Casa Blanca es Donald Trump, teniendo en cuenta, ¿no?, estos últimos años de avanzada por parte de la derecha aquí en América Latina? Mira, en primer lugar, creo que Trump, en términos generales, va a tener una agenda mucho más, en la que va a dedicar mucho más energía a cuestiones nacionales y asuntos internos, sí, de Estados Unidos, y no tanto hacia el exterior. Y en general los analistas dicen que, en todo caso, en términos de política exterior, va a estar muy ocupado con Medio Oriente, Rusia y China, ¿no? Y siempre se dice que América Latina no tiene un lugar importante en la agenda de política exterior estadounidense. Eso es lo que suele decirse. Por otro lado, tenemos en nuestra memoria el conocimiento de lo que son las relaciones de Estados Unidos con América Latina, por lo menos desde finales del siglo XIX. Es decir, desde esa época, incluso un poquito antes, pero para marcarlo desde algún punto, América Latina se considera, entre comillas, el patio trasero de Estados Unidos, en el sentido de que es una región geoestratégica, geopolítica y geoeconómicamente muy importante para la economía y el posicionamiento político y militar estadounidense en términos mundiales. De modo que yo apostaría porque en la política hacia América Latina va a haber importantes continuidades con respecto a los recursos estratégicos, por ejemplo. Es decir, el petróleo o hidrocarburos en general, minerales, biodiversidad, agua, son recursos muy importantes para una potencia mundial como los Estados Unidos. Así que, más allá de los discursos e incluso un importante pragmatismo que identifica Trump, se va a cuidar especialmente el flujo de esos recursos hacia Estados Unidos, como históricamente ha sido, con gobiernos republicanos o con gobiernos demócratas. ¿Qué significa esto? Que, y sí, se puede esperar que haya tensiones en caso de que haya gobiernos que lleven a cabo políticas soberanas con respecto a estos recursos, como viene sucediendo. Si vemos el caso, por ejemplo, de, como vos dijiste, de Bolivia, de Venezuela, hubo tensiones importantísimas, tanto con gobiernos republicanos como con gobiernos demócratas. ¿Por qué? Por una cuestión de políticas soberanas y autodeterminación. O sea, y acá agrego un datito más, no solamente con respecto a hidrocarburos, que son recursos estratégicos, sino también con respecto al manejo de la deuda, que en este caso entraría Argentina. ¿Por qué el manejo de la deuda? Y bueno, porque tanto los recursos estratégicos como los recursos financieros son los que generan esta cadena de dependencia con respecto a países centrales. En el caso de América Latina, esa dependencia, ese cordón umbilical con Estados Unidos. De modo que yo creo que en ese sentido, Trump no tiene por qué ser más belicoso, entre comillas, que Obama. ¿Por qué no? Porque Obama, con un discurso de acercamiento y de una nueva alianza para las Américas, por el otro lado, en los hechos, apoyó el derrocamiento de Zelaya en Honduras, aprobó el derrocamiento de Dilma Rousseff, o esta pantalla de impeachment a Dilma Rousseff, apoyó acciones de desestabilización en Bolivia, apoyó la guerra permanente contra Venezuela. De modo que yo creo que hay que ver a Trump también en un panorama más general y de proceso histórico de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Mm. Sí, la verdad que concuerdo mucho con lo que vos decís acerca del rol que va a tener América Latina y sobre todo de esta idea de no estar pensando que el gobierno demócrata o los gobiernos demócratas que hubo hasta recién fueron condescendientes, ¿no?, con América Latina. Por el contrario, parece un poco que lo que sale derrotado o por lo menos lo que sale un poco maltrecho de esta elección es un establishment a nivel norteamericano que inclusive a nivel global ha querido imponer una serie de reglas de juego bastante importantes. Me refiero sobre todo a el rol que ha tenido Estados Unidos, por ejemplo, adentro de la Organización Mundial del Comercio y este bloqueo permanente que mantuvo con respecto a los países, a los pedidos de los países en desarrollo sobre la apertura comercial en el ámbito agrícola, y también la propuesta de una nueva forma de gobernanza mundial, ¿no? Frente a la crisis de 2008, esta idea de hay que abrir todos los mercados, el gran enemigo a nivel internacional es el proteccionismo, y las grandes propuestas desde el punto de vista neoliberal de tratados de libre comercio, megapactos como el Tratado Transpacífico, el CETA que se acaba de firmar entre la Unión Europea y Canadá, esta negociación que se está dando en este momento para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y este gran tratado transatlántico que también parece estar en sus peores momentos. Este proyecto neoliberal de la apertura comercial frente a la victoria de un proteccionista como Trump, ¿cómo lo están analizando? ¿Es todavía muy temprano para pensar en un cambio en todo eso o se va a mantener? A mí me gustaría mencionar que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se llevó a cabo el Acuerdo de Bretton Woods. En ese acuerdo, las potencias occidentales declararon que los países centrales iban a poner las reglas del sistema internacional para no regresar o que no hubiera una crisis como la de los 30, ¿no es cierto? Se crea el Fondo Monetario Internacional y lo que es hoy el Grupo Banco Mundial. ¿Y qué pasó? En ese momento, la regla a nivel internacional era el libre comercio, porque justamente no se quería volver a los lineamientos proteccionistas que se habían desencadenado con la crisis del 30. Ahora bien, ¿quiénes tenían que implementar a rajatabla el libre mercado? Los países periféricos. Digamos, esas reglas, los países centrales se arrogan la posibilidad de hacer las reglas, pero de no cumplirlas. Y desde ese momento, los países centrales siguen siendo países centrales porque tienen la posibilidad de implementar medidas proteccionistas para, la Unión Europea como grupo así lo es, y en Estados Unidos, la economía estadounidense se basa en eso desde el siglo XIX, en eso basa su potencial, ¿no? En un proteccionismo frente a las potencias occidentales en aquel momento, Gran Bretaña, Alemania, etcétera. Y ahora lo que sucedió es que desde hace varias décadas ese proteccionismo se viene flexibilizando, ¿no es cierto? Sí hay. Y todavía tiene algunas reglas proteccionistas en Estados Unidos. Lo que va a intentar Trump, me parece, es de algún modo regresar a medidas proteccionistas importantes para la industria estadounidense. Ahora bien, ¿por qué di todo el ejemplo de lo que es el sistema de comercio internacional? Porque este sistema está centrado en beneficiar a quiénes, a las empresas transnacionales, ¿no? Esas son las principales ganadoras. Me cuesta pensar que eso va a cambiar. Que va a haber un giro. Una cosa es que un gobierno como el de Trump promueva proteccionismo puertas adentro, pero otra cosa es que lo promueva a nivel internacional. Por ejemplo, una de los motivos que llevó al derrocamiento de presidentes en América Latina, desde Jacobo Arbenz en 1954, Joao Goulart en 1964 en Brasil, Allende en 1973, una de las cuestiones era el proteccionismo. El Fondo Monetario Internacional obligaba a los países de la periferia, en este caso los de América Latina, a seguir ciertos lineamientos. Lo vimos luego de la crisis de los 80 aquí y en los 90. O sea, ¿quiénes ponen las reglas? ¿Quiénes las cumplen? Y en ese sentido me cuesta pensar que vayamos a un cambio de orden en este sentido. Pero sí he leído analistas internacionales de mucho renombre que lo están planteando, y sí hay que pensarlo. A mí me cuesta porque es difícil en el sistema capitalista pensar que va a cambiar el orden que beneficia hoy por hoy a las transnacionales, que son de todos los países. estamos hablando de China, Rusia, Estados Unidos, digamos, es un orden que ha beneficiado mucho a esta forma de expansión del capitalismo monopólico. Claro, eso nos lleva a pensar de alguna manera que sí. lo van a disciplinar a Trump en los Estados Unidos para evitar eso, ¿no? En los Estados Unidos, yo supongo que lo que él va a tener que lograr es convencer a los republicanos, que no le tienen tanta estima, pero que sí son mayoría en el Senado, de que tienen que ir hacia un camino proteccionista de la economía estadounidense. Claro. Y a nivel internacional, lo que van a intentar es disciplinar a Trump en todo caso, si él insiste con llevar a cabo lo que ha planteado, por ejemplo, con respecto al cambio climático, con respecto a acabar con el Estado Islámico, bueno, de una manera estrepitosa, etcétera. Es decir, yo personalmente creo que hay que distinguir en este tipo de personalidades el discurso de la campaña política para atraer votantes y luego lo que hará como presidente, ¿no es cierto? Porque no está solo gobernando. Hay una serie hay una élite de poder que tiene también sus intereses en Estados Unidos. Hay que ver cómo se organizan con el Pentágono, con la cúpula empresarial. Ahora ya sabemos que uno de los posibles secretarios del Tesoro es uno de los ejecutivos más importantes de Wall Street. Entonces, en toda esa retórica de Trump anti-establishment, pero el que uno de los probables secretarios del Tesoro es de Wall Street, digo, es como para ir repensando algunas cosas, y siempre desde el lugar de la incertidumbre, de digamos, que nos lleva, porque es un candidato que no tiene trayectoria en el mundo de la política, prácticamente. Entonces, bueno, son especulaciones, pero bueno, invito a que lo pensemos, simplemente. Silvina, la última, y ya te dejamos tranquila. Quería aprovechar el hecho de que en este momento te encontrás en España para preguntarte qué se ha dicho allá en Europa acerca de Trump, qué es lo que pudiste leer en los medios, y pudiste hablar inclusive con, gente que está vinculada a la academia o la política con respecto a las opiniones que están circulando, ¿no? Con respecto a la victoria de Trump. Bueno, ayer hubo una reunión de la Unión Europea, una reunión de urgencia, que algunos le llamaron la reunión del pánico, ¿no es cierto? Por supuesto, los representantes de la Unión Europea dijeron que no era pánico, y todos de manera muy políticamente correcta dijeron que simplemente se habían reunido para unificar su postura con respecto a Estados Unidos, y que bueno, que el deseo es seguir promoviendo unas relaciones transatlánticas como hasta ahora, como socios y aliados en el sistema internacional. Ahora bien, también trascendió que está esta idea de reforzar la seguridad, ¿no es cierto?, los acuerdos de seguridad dentro de la Unión Europea, para que pueda valerse por sí misma, no necesariamente apelando a Estados Unidos, en el sistema internacional. Y eso es un poco lo que mueve la opinión, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar si la Unión Europea busca de algún modo, independizarse de Estados Unidos? No es eso lo que dijeron, son especulaciones, puede suceder eso, pero por el momento, todos se manifestaron a favor del nuevo presidente. Preocupó un poco que el único europeo que fue a ver a Trump es el inglés que promovió el Brexit. Entonces fue a visitarlo a Trump, y Trump lo recibió en su Trump Tower. Acuérdense, acá hago una digresión. Digo lo de Trump Tower porque el mismo Trump es dueño de uno de los emporios transnacionales más importantes, con lo cual, si él va en contra de las transnacionales, tendría que desarticular su propio emporio. Habría que ver. Bueno, esa era una digresión. Pero algunos dicen que este triunfo de Trump favorece a un próximo triunfo de la ultraderechista Marine Le Pen en Francia. Eso complica un poquito las cosas, pero como dijo el representante italiano en la reunión de ayer, a la Unión Europea le ocupan cosas mucho más importantes que Trump, y desde mi perspectiva lo que preocupa a la Unión Europea es que las potencias de Alemania y Francia han sometido a la periferia europea, que está pasando por graves crisis, ya lo sabemos, en el caso de Grecia, Italia, España. Lo que pasa es que no sale tanto en las noticias, pero cuando digo graves crisis es desempleo o empleos muy mal pagos, se transforman en espacios de turismo y recreación en estos países para los países que sí pueden pagar a sus empleados las vacaciones, claro. Y una serie de dinámicas centro-periferia dentro de la Unión Europea que hacen, digamos, dudar de este hermoso proyecto de integración regional que fue emulado por muchos otros espacios, por ejemplo en América Latina. Entonces me parece que más allá de lo de Trump, hay que ver también las grietas que hay en esta Unión Europea, y que si esas grietas son salvadas con un mayor, una mayor integración en seguridad, no creo que eso sea una buena noticia para el mundo. No lo creo, pero bueno, esa es mi opinión. Silvina, te agradecemos muchísimo por este contacto telefónico desde allá, desde España, para poder analizar un poco lo que dejó, o los primeros días por lo menos, porque pasaron 6 días recién y la verdad que falta un montón, y buena parte de lo que vos analizabas, yo lo venía pensando mucho, si esta cuestión de seguridad en la Unión Europea es una deuda prácticamente que la mantienen desde la guerra en Kosovo, es algo realmente muy pero muy antiguo, ¿no?, lo que está sucediendo con respecto a eso. Y es algo que vamos a tener que estar atentos. Silvina, te agradecemos muchísimo y volvemos a conectarnos en cualquier momento. Cuando podamos volver a charlar, lo haremos con mucho gusto. Un gustazo, y no se asusten que seguimos adelante. Lo importante es que América Latina siga por el camino hacia la autodeterminación y la soberanía. Un abrazo para todos. En eso estamos, Silvina. Muchísimas gracias. Hablábamos con Silvina Romano, quien forma parte del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, y a donde, bueno, en la página del CELAG, justamente celag.org, van a poder encontrar tanto los análisis de ella como de muchos otros intelectuales que se dedican justamente a la cobertura de lo que sucede en América Latina. Y charlábamos en este primer bloque dedicado a las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, justamente en lo que puede llegar a suceder aquí en América Latina, y aprovechando que Silvina se encuentra en Madrid en este momento, también cuáles fueron las reacciones en la Unión Europea. Varias cosas han quedado en el tintero que me parecen muy interesantes. Trump va a tener que enfrentar la negación por parte del establishment norteamericano a bajar su interés en expandir el libre comercio, la posición que está teniendo en el G20, la posición que está teniendo en la Organización Mundial del Comercio, que tienen que ver justamente con proteger su propia producción en lo que respecta a la agricultura, y en cambio en liberar, abrir la producción, las exportaciones e importaciones en todo el resto del mundo. Trump en su campaña había prometido rever esa postura, que efectivamente puede llegar a tener una oposición muy grande por parte de sectores muy concentrados de la economía norteamericana. También va a tener que rever la relación que va a llevar adelante con América Latina. Cuando presentó Trump su propio programa a nivel internacional, justamente aparecía América Latina como el último orejón del tarro, algo que realmente no le interesaba para nada a el gobierno de Donald Trump enfrentar, a menos que no se tratara de la situación con respecto a la inmigración con México, la revisión justamente del acuerdo de libre comercio con Canadá y México, y la revisión de cómo se puede llegar a abrir la economía y la política norteamericana hacia Cuba, ese proceso empezado hace 2 años justamente por la administración de Barack Obama. En el ámbito europeo, muy atentos hay que estar sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad. Bien lo decía Silvina, el señor Donald Trump había dicho que de llegar a ser presidente iba a rever el aporte que los Estados Unidos hacen a la OTAN, ¿sí? Que es justamente el fulcro, el centro de las relaciones en seguridad transatlánticas entre la Unión Europea y los Estados Unidos y otros países que también pertenecen a la OTAN, pero principalmente esos dos. Bueno, rever eso significaría, de hecho, rever todo el sistema de seguridad implantado desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, y que desde la caída del Muro de Berlín realmente a la Unión Europea le ha costado horrores rever su rol en el ámbito de la seguridad internacional, con lo cual muy pero muy importante el rol que va a tener el ejército, los sectores armamentistas, los sectores de producción, ¿sí?, de armas y de producción bélica en ese sentido, con respecto al lobby que van a poder hacer sobre un grupo político que se está conformando y que en realidad no tiene una identidad bien definida, que es la que va a acompañar el señor Donald Trump. Por último, lo que tiene que ver con la relación con el resto del mundo. El G20, por ejemplo. En los últimos años hemos visto que el G20 se ha transformado en una organización que quisiera representar a la gobernanza mundial, cosa que nunca ha logrado establecer. Bueno, ahí en el G20 es a donde se vieron las chispas, ¿sí?, saltar entre Angela Merkel y el presidente Barack Obama. Vamos a ver qué va a suceder con Trump en su lugar. La próxima reunión del G20, ¿saben a dónde va a ser? Justamente aquí, en marzo, en Buenos Aires, en la República Argentina, y va a ser la primera reunión a donde se van a ver las caras los grandes del mundo, con Donald Trump como principal exponente, ¿sí?, de la línea norteamericana, una de las dos líneas que existe en este momento en el G20, y el señor Mauricio Macri haciendo, del dueño de casa, en lo que puede llegar a ser realmente una batalla muy importante. Lo mismo que va a suceder en Buenos Aires en diciembre, cuando se va a hacer una nueva reunión interministerial de la Organización Mundial del Comercio, que debería cerrar una serie de rondas de negociaciones para abrir aún más las relaciones comerciales. Es decir, estamos en un momento, esto es lo que quiero que se entienda, estamos en un momento en estos meses, en estas semanas, de febril cambio, ¿sí? Van a cambiar cosas, y van a cambiar en muchos casos inclusive para peor. Entonces vamos a tener que estar atentos a leer cuáles son los síntomas que puede llegar a tener todo este tipo de cambios, y para eso aquí vamos a estar en Lombelicos del Mundo y en Radio Nauta, ¿sí?, estando atentos a lo que suceda para traer información, análisis y debate. Vamos a hacer una pausa, vamos a la música, nos vamos a ir a escuchar nuevamente un tema que hace dos semanas lo escuchamos en castellano y hoy vamos a escuchar su versión en inglés, El Demagogo, el tema que Lila Downs le dedicó justamente al señor Donald Trump, y vaya uno a saber cómo habrá hecho esta gente para darse cuenta de la peligrosidad que tenía Donald Trump, en el sentido de tener reales chances de llegar a la presidencia, cosa que muchos realmente no creíamos, y sin embargo la gente de la música ya se lo veía venir, y por eso El Demagogo de Lila Downs.